looking for a woman shining groovy soul. My heart is looking for a woman shining groovy soul. My heart is looking for a woman shining groovy soul. My heart is looking for a woman shining groovy soul. My heart is looking for a woman. La Asociación Juvenil El Tajador un año más se vuelven a poner las pilas para organizar el certamen de San Adrián, una asociación sin ánimo de lucro formada por jóvenes de la localidad que en esencia se encargan de organizar y gestionar el certamen Villa de San Adrián, además de colaborar en diferentes actividades. Y de nuevo, y ya son 22 años las que estáis detrás de esta organización, Paula Matriain. Hola, buenas. 22 años. Sí, trabajando generación tras generación, porque no todos llevamos los 22 años, evidentemente, pero ahí estamos luchando un año más. De hecho, en algunas fotografías que podemos ver vuestras, pues algunos de vosotros no tenéis más de 20. Sí, sí, hay desde gente de 16 años hasta gente de pues 30 o incluso las viejas generaciones que de vez en cuando nos echan una manita. Sobre todo a la hora de apoyar más espiritualmente, digamos, que en el trabajo del día a día. Dentro de vuestros valores los destacáis habitualmente, ¿no? Vuestra pasión por la música, la cooperación y la no competición y las ganas de dinamizar San Adrián. Sí, tenemos un espíritu muy, muy claro, unos objetivos muy claros que en primer lugar es apoyar las bandas emergentes dentro del panorama estatal, que es el objetivo principal con el que nació el certamen y eso lo queremos seguir manteniendo año tras año. Y al final es una actividad que realizamos entre jóvenes, sin ánimo de lucro, por amor al arte, nunca mejor dicho, y como hobby, ¿no? Y no queremos que ese espíritu se pierda. El pasado, bueno, ayer martes 3 comenzó con el certamen Kids, ¿no? Que es la actividad que, porque además del festival ya hace ya unos cuantos años que organizáis más actividades paralelas, ¿no? Como la actividad que fue para los niños Pod Kids, ¿no? Que así se denominó. Primero hubo un certamen Kid Masterclass a las 5 de la tarde y a las 6 y media también hubo otra actividad paralela. Sí, en primer lugar empezamos con una clase de twerking, que es un poco la campaña publicitaria que hemos movido. Ha ido en torno al nuevo baile este tan famoso y tan viral. Y hicimos una masterclass con el protagonista de nuestro vídeo, de nuestra campaña publicitaria. Y seguido hicimos un concierto para los niños de la mano de Play and Kids, que trataba de canciones en directo, pero canciones míticas de pasando desde los años 70, 80, 90, desde Michael Jackson a Freddie Mercury, y estuvimos tanto niños, padres y gente joven bailando y dándolo todo. Cuando hablamos del twerking, para los oyentes que no hayan escuchado este término en ninguna ocasión, ¿cómo lo podemos denominar, Paula? Pues es una variante de un baile jamaicano que se llama dance no sé qué, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y consiste básicamente en mover el culo y el cuerpo entero. Y la verdad que ayer estuvimos bailando y es un baile muy duro, muy duro. En el vídeo promocional que aparece en la página web, sí. Se puede ver y la verdad que es gracioso. Es muy gracioso. Ana Laura se reía, ¿eh? Sí, sí, es muy difícil. El que lo haya practicado no sabe a lo que se expone. Es muy difícil, sí, sí. Muy complicado. Ayer, o sea, hoy tengo agujetas de bailar. Te creo totalmente. Lo que está es claro es que la campaña que habéis realizado, que ya hace unos años ya empezabais a darle una vuelta, ¿verdad? Con esa canción, esa jota también mezclada también con la presentación. Pues bueno, que poco a poco habéis creado vuestro estilo, ¿no? Sí, desde hace unos años nuestro compañero Iñaki López es el que inventa todas estas cosas y es el que le pone magia y mueve a todo el pueblo para hacer los vídeos. Y la verdad que desde que hicimos la campaña de los joteros, la verdad que se hizo muy viral, tuvo mucho éxito y este año pues queríamos sacar algo diferente, algo nuevo, y con el con el twerking creíamos que se iba a poner muy de moda, y seguido, cuando además ya teníamos la idea, salió el famoso anuncio de Chief Tip de "claro que sí, guapi", que también se ha hecho muy viral, y ahora está todo el mundo bailando twerking por los bares. Me imagino cómo se está viviendo ya en San Adrián. Hoy es miércoles 4 de enero, donde tendremos también actividades, pero ya es mañana jueves cuando comienza el certamen en sí, cuando nos vamos a encontrar a los grupos que optan al premio. Siempre nos encontramos a dos grupos participantes más grupos invitados, Paula. Sí. Sí, mañana empezamos con la parte de concurso, y mañana empezamos con dos de los grupos concursantes, y luego para finalizar la jornada tendremos a UAS y a Matria en la sala Luiber. Actividades que como decimos son paralelas, como hemos comentado, pero luego lo que fue la raíz de por el empezar el certamen, ¿no? De empezar a realizarlo, es el hecho de ver a esos grupos emergentes del panorama. ¿Cuántas maquetas habéis recibido este año? Uf, pues más de 300 maquetas habremos recibido, sí. Y una locura, porque luego hay que escucharlas. Es lo que tiene, o sea, es lo que tiene. Una vez que pides algo, luego hay que decir, oye, ¿me has gustado o no me has gustado?, ¿no? Porque de las 300, solamente 6 habéis seleccionado. Exacto, sí. Elegimos 8 para tener dos grupos de reserva, digamos, para por si acaso algún concursante no pudiese, pero sí, al final los 6 seleccionados, los 6 han podido venir y los tendremos aquí en San Adrián estos días. ¿Qué esperáis de estos 6 grupos? Porque un año sí que hicisteis modalidad pop y modalidad rock, este año entendemos que... ¿cómo funciona? Sí, en realidad el certamen de San Adrián empezó llamándose certamen pop rock, porque se dividía por categorías y cada día venía un grupo de pop y otro grupo de rock. Pero a día de hoy es que no hay un estilo claro dentro de los grupos de música. Entonces, hace años decidimos quitar las modalidades para dar cabida tanto a hip hop, funky, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahora ya un grupo no... es muy complicado clasificarlo como tal. Y de ahí el cambio de nombre a Certamen Villa de San Adrián. Bueno, pues dicho esto, nos encontramos a 6 grupos que van a optar a conseguir este preciado premio, que digo preciado porque muchos de los grupos que han conseguido conseguir el galardón, pues hay algunos que están viviendo de la música. ¿Podríamos acordarnos de algún ejemplo, Paula? Sí, bueno, hemos recibido maquetas desde Vetusta Morla a Murfila, que vino con un anterior nombre, a Columpio Asesino, que además el otro día haciendo una limpieza de papeleos nos encontramos papeles escritos a mano diciendo: "Hola, somos el Columpio Asesino, queremos inscribirnos en el certamen", y fue como: "Menuda reliquia tenemos aquí". Y bueno, bastantes grupos conocidos que ahora están en el panorama musical bastante a tope, ¿no? Pues si te parece, también lo que vamos a hacer es decir el cartel de los 3 días, jueves, viernes y sábado, de las grandes estrellas, de los grandes grupos que vienen, porque después de los 2 conciertos luego nos encontramos la banda de música ya reconocida. Bueno, durante todo el día, que es que antes no te he contestado a la pregunta que me habías hecho, perdona, durante todo el día tenemos actividades, desde cosas para los niños, por la tarde conciertos gratuitos en bares de la localidad, y luego ya en la sala, en el recinto de la sala, tenemos un recinto gastronómico, un espacio gastronómico que es la novedad para este año, donde la gente podrá venir a cenar y calentar motores para los conciertos. Se iniciará con los 2 grupos concursantes, y el día 5 como invitados tendremos a Matria y a UAS, el día 6 tendremos a Caótico y el día 7 tendremos a Fue el Fandango. Y para finalizar todas las jornadas de estos días, habrá a la noche en bares de San Adrián, hay un DJ también gratuito que pinchará en un bar. Uh-huh. Y pues por destacar alguno, el 7 pincha, el, perdón, el 5 pincha Fun Fatal, el 6 Raimi DJ y el 7 tendremos al Columpio Asesino, que antes hablabas de ellos, en otro bar para cerrar ya el festival. Como colofón. 22 años de certamen, fue el Fandango, uno de los grupos más reconocidos en toda España y a nivel internacional. Hay muchas canciones que podríamos destacar y ese nuevo disco que sacaron el año pasado, Aurora, no sé cuál te apetece poner para poner un punto y seguido a esta conexión, Salvaje, Toda la Vida. ¿Cuál te apetece destacar, Paula? Salvaje. Pues nos vamos con esta recomendación y algo más que decir a la audiencia de Radio Tuela, Paula Matren, desde la asociación El Tajador, organizadores del certamen Villa de San Adrián. Pues poco más, la verdad que pueden entrar en la web, todo el mundo está más que invitado a venir a conocer el festival, que la verdad que el espíritu que tenemos es muy cercano, muy cálido y que seguro, seguro se lo van a pasar bien. Esta tierra a veces yo desierta y ahora sé que estoy. Con Fue el Fandango continuamos la programación local de Radio Tuela, haciéndoles compañía, si así lo desean, 96.0 y radiotuela.com. Gracias, Pablo Matrein. A vosotros. Como caballos en la niebla, salvaje soy. Salvaje soy, como caballos en la niebla. Vivo en esta tierra, a veces no me encuentro, no. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal, ya no tengo fe en nada. Y ahora la gente ya no puede respirar y caminar en libertad, como caballos en la niebla. Running to be free, like what?